Mi nombre es Carla López, secretaria de Comuna de la Gobernación de Miranda. Nos encontramos aquí en el municipio Brión del estado de Miranda, la Secretaría de Comunas, en nombre del gobernador Héctor Rodríguez Castro. Le damos la bienvenida a todos los comuneros y comuneras a nivel nacional que han venido a discutir, a hablar, a conversar sobre el Parlamento Comunal y la Ciudad Comunal. Es importante destacar que la Secretaría de Comunas en el estado bolivariano de Miranda, nosotros tenemos el objetivo de acompañar todo el proceso que hacen las comunas dentro del estado. Acompañamos el proceso con el ministerio y estamos en relación a todo el tema administrativo, de acompañamiento, asesoría dentro de las comunidades. Nosotros tenemos aquí apoyo con la CICO, tenemos cronistas comunales, también tenemos un laboratorio internacional para el hábitat popular, el cual nos encontramos ahorita en ejecución. También contamos con 21 delegados municipales de la Secretaría de Comunas y 55 parroquiales que aportan y apoyan el proceso de avance hacia una ciudad comunal dentro del estado. Lo pueden ubicar por la red social Carla López C9 Ubicación.